están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Sí, bueno, bueno. Sí, bueno, bueno. Sí. Un saludo a la gente bonita que baila. La banda. Es como si estuviéramos en el news. Muy bien. Muy bien, bienvenidos al único podcast que ya va en su edición 91. Ya casi alcanzamos las 100 ediciones del podcast oficial del Universo Marvel en México. Mi nombre es Giovanni Arévalo, me acompaña, como siempre, los licenciados, más licenciados del mundo del cómic. Me acompaña en esta cabina el licenciado Morales. ¿Cómo está? Muy bien, licenciado. Muy buen día. Muy bien, Mirik. No, pues ya, aquí, Mirik, mire. Y por el otro lado me acompaña el licenciado Matamoros. ¿Qué tal, qué tal? Un gusto saludarlos. Estaría increíble que tuviéramos un arquitecto para que fuera el Arqui. No, que sí, le dijéramos claro. El Arqui. El Inge. O tú, Raymond, tú puedes ser Arqui. El Inge. El Arqui, Raymond. ¿No es Inge en sonido? ¿O eres Inge? Ah, claro, pues es el Inge. El Inge de sonido. No, pues es el Inge de sonido. Pues está muy bien. Pues hoy, señoras y señores, seguramente cuando estén escuchando este podcast. Sí, sí, bueno, sí, sí, sí, sí. O como en la universidad que te dicen, bueno, lo primero que no debes hacer cuando estés en una cabina de radio es soplarle al micrófono, que es un clásico, y todos así los pendejos. Nunca, güey, nunca falla, pero bueno, eso para todos nuestros radioescuchas que quieren estudiar comunicación, que quieran ser los Dorigas del futuro, ándale, que quieran ser los Moret del futuro. Gran objetivo. ¿Sí es Moret? No, Jorge. Sí, sí, bueno, Moret. Sí. Loret. Perdón, es que. Será el otro. Ya fue otro. Bueno, para todos ellos, por favor, si tienen clase de radio, no les soplen el micrófono. La verdad que es muy molesto. Yo tenía un maestro, yo me acuerdo. Miren, se escucha mal. Se oye bien, gacho. Yo tenía un maestro de radio que lo único que nos enseñó fue: miren, esto es fade in y esto es fade out. Nosotros, ya. Educación de calidad, güey. No, pero bueno. Pero bueno, señor Matamoros, a ver, rápidamente, ¿qué le mereció el increíble Hulk, la película? Pues fue una tarde muy, muy disfrutable, aquella cuando vi Hulk. No, fue una experiencia creo que muy buena, ¿no? Sí, Yo, como he comentado en otras ocasiones, a mí la versión de Ang Lee no me pareció tan mala como a medio mundo le ha parecido. Creo que hasta a Ang Lee pareció mala. También. Creo que también a Ang Lee le pareció mala. A mí no tanto, pero bueno, de cualquier forma, esta nueva versión me parece que es muy, muy divertida. Pues es muy efectiva y sobre todo logra, a mi juicio, logra retomar la naturaleza, digamos, la ánima que le habían dado Stan Lee y Jack Kirby al personaje hace ya varias décadas atrás, ¿no? Y sobre todo que va dejando todo este asunto de mí en el suelo del supersoldado y el Blom, sí, ya, claro. Y ahí ya brinca. Sí, el universo todo, Ultimate, ¿no? Es lo que es. El universo retomando. Ultimate es lo de hoy, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, ya viene Ant-Man, que es de las más esperadas. Bueno, mira, yo ya después de haber visto los resultados de Iron Man y Hulk, yo creo que Ant-Man, por ridícula que suene, a lo mejor hasta está divertida, ¿eh? Mira, y yo buena. Creo que si se van por el lado de la comedia puede estar muy divertida. Pues que, sí, que, de la sexicomedia. Exactamente, exactamente, ¿no? Que se meta. Además tiene a un guionista que yo creo que está muy correcto para ese proyecto, que es Edgar Wright, el director. ¿Qué es el güero Castro? No, el director y guionista de una película que tal vez han visto varios de ustedes, se llama Shaun of the Dead. Le pusieron el desesperar de los muertos. Ajá. Y que es una comedia inglesa sobre zombies muy, muy divertida. Sí, entonces yo creo que más bien. Yo te aseguro que va a ser como una combinación entre Porky's, ¿no? Así que el alma se va a meter en el escote de alguien. Es que eso estaría muy bien. Entonces yo creo que más bien va por ahí. Y todo el asunto de que va a salir la Wasp también por ahí. No, entonces yo creo que sí puede estar bien. Y se van por el lado del universo Ultimate. Y la relación entre se puede los poner team, bueno, ¿no? Que le ponga sus ratazos a las madrices ahí. Que le ponga sus ratazos a la avispa, ¿no? Violencia intrafamiliar. Ándale, suena bien. Podría estar bien. Suena bien. Pero bueno, muchachos, hoy nos reunimos en esta sinagoga. No estamos en una sinagoga. Para hablar de que bueno, que ya seguramente cuando ya estén escuchando este podcast. Sí, bueno, sí. Cuando estén escuchando este podcast, ya van a tener en sus manitas. Ya, al parecer, el número uno de World War Hulk, que ya es el inicio como tal de pues el regreso, pues ya la guerra, ¿no? Ahora sí. Como diría en un tráiler de Marvel de World War Hulk, dice, Hulk regresa a la Tierra y trae a la guerra con él. ¡Ay! ¡Super machín! Entonces, Pues hagamos una pequeña recapitulación para todos los que dijeron, nah, pues yo no me voy a leer Planet Hulk. Yo ya me voy a esperar hasta que empiece el Hulk. No, hombre, ¿no? No, pues sí hay que... Entonces, que no les extrañe que de repente digan, ¡ay! ¡Y esto! ¡Ay! Sí, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay! Que de repente... Que de repente no se vayan a sorprender y digan, ay, pues ¿quiénes son esos que vienen con el Hulk? Sí, claro. ¿No? ¿Y quién es esa Cayera la que mataron? Sí. ¿Y el hijo de Hulk quién es? ¿No? Exacto. Pues no, miren, un resumen rápido. Ok, los Illuminati agarran, mandan a Hulk al espacio, se equivoca la nave, se va a otro, se va a otro planeta, se va a sacar. En sacar, pues es un planeta súper violento, convierten a Hulk en esclavo. Después de esclavo se pasa gladiador. A ser gladiador. Después ahí conoce a sus Warbound, que son como sus achichincles. Sus amigos. Ahí está ahí sus amigos. Derroca al Rey Rojo. En ese momento Hulk se convierte pues en el mero mero emperador de Sakaar, ¿no? Y ya se rejunta con Cayera, que ahí se ve claramente en los cómics que tiene la sombra guardaespalda. Y pues ahí le pone con Cayera también. Le echa el semen gamma. Es la única mujer que le puede aguantar. Pues es que imagínate el peso a Hulk. Imagínate un misionero con Hulk. Se ha de estar así impresionante, ¿no? Sí. No, bueno. Pero bueno, ya le pone con ella. Y pues como Hulk sí tiene tinta que mancha, pues luego queda preñada, queda impregnada. Pues la señorita, que que era la señora Hulk. Y entonces cuando todo parecía que era felicidad en la vida de Hulk, cuando parecía que por fin lo iban a dejar en paz, cuando iba a ser una vida llena de paz, de tranquilidad y felicidad, el transbordador donde los Illuminati mandan a Hulk, que explota. Bullpen. ¿Pero quién habrá sido? ¿Iron Man? ¿Black Bolt? ¿Reed Richards? ¿El Doctor Strange? ¿O Namor? Quien haya sido, yo sospecho que Iron Man, plantó una cabeza nuclear en la nave. Se pasa de lanza. Sí, pero... Lo volamos, ¿no? Y ya, se chingaron el planeta entero. Sí, ¿no? sí. Y toda la felicidad de Hulk se fue al carajo. Se fue con ella, maestro. Ajá. Sí. Entonces ahí está la razón de que regrese y todo, un poco molesto. Este pequeño resumen, Sir Matamoros, fue de 3 meses de publicaciones de Planet Hulk, que a mi parecer Greg Pak se armó como muy bien todo el paquete, como para ya... Si de por sí Iron Man no era como santo de la devoción ya de muchos, con esto sí pasó a ser ya pues casi enemigo público. Este Greg Pak como que fue un guionista que surgió de repente, fue espontáneo. Vamos, como los hongos de generación espontánea. Exactamente. Sí. Su historia que armó en Planet Hulk pues fue muy efectiva y para muchos fue ese tipo de historieta que ya un rato de no se hace. Es decir, yo, por ejemplo, a mí ese tipo de historieta de constantes batallas no es como que mi fuerte, pero pues estuvo bien. Lo que vino después, que es War Hulk, a mí me parece que está mucho, mucho más potente, ¿no? Me he encontrado con muchos lectores que me han dicho que a ellos les gusta más o les llama más la atención el Planet Hulk, ¿no? Pero a mi parecer, lo bueno, efectivamente trascendente, viene con World War Hulk, porque ya es toda los resultados de, digamos, su experiencia fuera del planeta de Hulk, y vemos que no nada más cambió a Hulk, ¿no? Sino que va a cambiar a varios personajes totalmente importantes del universo Marvel, ¿no? Sí, y sobre todo porque, bueno, en este momento vienen los spoiler. Spoiler, spoiler. Si usted todavía no tiene en sus manos el ejemplar número 1 de World War Hulk, póngale pausa. Apague esto. Para empezar, Hulk regresa en su nave de piedra, ¿no? Que eso también está bueno, ¿no? Regresa, que esa era la nave de las espinas. Muchos se dirán quiénes son las espinas. Vayan y consíganse el Planet Hulk. Por eso tenían que comprar Planet Hulk, para saber quiénes son las espinas. Bueno, regresa en su nave y regresa con sus Warbound, que creo que es, es Miek, que es ese insecto que parecía bastante mono y que después se convirtió como una cucaracha gigante. Uh-huh. Ese es Miek. Después está el Broth, o el Bruth, uh-huh, que es como un zancudo subdesarrollado. Con cabeza de alien. Cabeza de alien. Después está el Kork, que es como la mole, pero del espacio, que es todo de piedra. Y después está Heroim, que es ahí como la sombra, que es así súper budista y super es. Acá. Con un robot, ¿no? Que no recuerdo cómo se llama, que es creo que el E23. ¿Y la mujer? ¿Cómo se llama? ¿El OE? Ah, es claro, el, sí. El OE Vera, como el shampoo. Ajá. Ajá. Entonces, progresa con todos ellos y pues obviamente pues ya están haciendo su plan de batalla para ver contra quién van primero, porque evidentemente Hulk quiere destruir a los Illuminati, o sea, ese es su principal misión en la vida. Y la primera parada de Hulk fue con Callera, pero sí, claro. La primera parada de Hulk, digamos, ya después de eso, fue ya con fue en la Luna. Y dígame, licenciado Morales, ¿quién vive en la Luna? Ah, recordemos. ¿Quiénes viven en la Luna? El Vigilante. El Vigilante vive en la Luna. ¿Y los Inhumanos? ¿Y los Inhumanos? Sí, siguen allá, ¿verdad? Efectivamente, sí. Y ahí se han querido ir como a otros lados, pero pues no les ha alcanzado. No. Entonces, en la Luna, señor Matamoros, se encuentra primero con el primero de los Illuminati, que es Black Bolt. Uh-huh. Que todos sabemos que el poder de este muchacho... ustedes siempre se preguntarán que por qué siempre está callado. Sí, o sea, no, que nunca dice nada... No, que siempre está ahí como con perfil bajo, pero si él habla, así manda la corneta a todo el mundo, ¿no? Ajá. Porque tiene el poder ahí de sus cuerdas vocales que son muy poderosas. Entonces, señor Matamoros, aquí va el spoiler. Llega Hulk a la Luna y le dice, bueno, pues Medusa, que es la esposa de Black Bolt, le dice, no, Hulk, tú llegas aquí sin anunciarte, ¿no? No, pues ni modo que el güey, bueno, pues, les voy a mandar una tarjeta. Les voy a ir a madrear. Les voy a ir a madrear a todos. No, pues no. Llega la Luna y Medusa le dice, no, mira, tú llegas sin anunciarte y te vas a enfrentar contra mi señor Black Bolt. No, y todos así. ¡Ay! Entonces le dice, pero mira, pero pues no le hagas, porque la última vez así te dejó hecho así una piltrafa, señor Matamoros. Pero después, el Hulk, después de tantas batallas, todos sabemos que la característica de Hulk es que entre más enojado y más lo golpeen, pues más fuerte se hace. Entonces, después de haber vivido en un planeta de gladiadores, pues sí, seguramente llegó Super Machine, señor Matamoros. Entonces llega Hulk, ahí va el spoiler, llega y Black Bolt le dice suficiente y bolas, manda Hulk a... Al otro lado de la Luna. La galaxia, ¿no? Sí, sí, digamos al lado oscuro. Al lado oscuro de la Luna. Ajá. Y de pronto, ya así cuando ya se van así de, mira, pues ni nos duró este güey. Llega Hulk, está otra vez, y se avienta una de, yo creo que de las mejores frases así como de inicio de número, ¿no? Que dice, mira, yo no vine por un suspiro. Yo vine a, ¿cómo dice? Yo vine a escucharte gritar y bolas. Al primerito señor Matamoros que le da. Ajá. Y está sonando mi teléfono, pero mira. Mira, ¿quién mira, es? Mira, qué bonito, pues es Alfredo Quintana, del blog de... Digo, de la página de... No, digo, de la revista. Dígale que no moleste. No, ya no, sí. Le contesté, no, pues mira, está interrumpido. Pero se llama Matamoros, pero después de Black Bolt, ya está en la Tierra. ¿Y qué pasa ahí? Pues ahí de entrada llega con Black Bolt como trofeo, lo cual es una secuencia y una imagen muy, muy, muy impresionante, ¿no? Y pues yo romita muy bien, ¿no? De hecho, tiene como imágenes así memorables, ¿no? Sí, porque sí, bueno, creo que una de las características del dibujo de Romita es como que lograr transmitir personajes realmente poderosos, ¿no? Uh-huh. Y en este caso con Hulk me parece que lo comunica muy bien, ¿no? Pero sí, digo, ya desde esa primera batalla que libra Hulk con Black Bolt como preámbulo a su llegada a la Tierra, pues ya como que Pac deja muy claro lo que va a seguir en World War Hulk, ¿no? Que es efectivamente una batalla campal. Si bien Planet Hulk fue como una especie de género de combates gladiadores, de cine de gladiadores, con World War Hulk va a ser una especie de cine de holocausto, ¿no? De ese que donde se destruyen grandes ciudades, todo está exterminado y grandes cantidades de individuos, de pobladores de la Tierra, pues son... Evacuados, ¿no? Evacuados y son presas. Están documentando, digamos, lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, a mí, por ejemplo, me gustan más esas películas de holocausto y ese tipo de historias. Y creo que esto lo logra construirlo de muy buena forma Greg Pak, ¿no? Sí, y sobre todo por este asunto de que llega Hulk, como usted bien lo dijo, con el trofeo de Black Bolt. Y llega y les dice, pues miren... insignificantes humanos, ¿no? Uh-huh. Los pony humans. Les dice, miren, yo la verdad, pues estos muchachos destruyeron mi planeta y yo vengo a destruir su ciudad, ¿no? Ah, huevo. Así. Sí, y hasta le salió barato. Ajá, y se les salió, tienen, o sea, y pues obviamente pues, se va a Manhattan, ¿no? Claro. Y les dice, a ver, tienen 24 horas para largarse, ¿no? Así quien se quede o quien no se quede, ¿no? Pues ya, es su problema. Y pues evidentemente dice, y yo en 24 horas quiero ver a Iron Man, quiero ver a Reed Richards, y quiero ver a quién, a Strange, pues, a quién, ajá, y pues al doctor Strange, ¿no? Exacto. Entonces, en ese momento, pues quien le cae el 20 pues es Iron Man, ¿no? Uh-huh. Y bueno, recordemos que obviamente Sentry es el, pues digamos, el superhéroe más poderoso del universo Marvel, digamos que es el Superman de Marvel. Ajá. Entonces, con Sentry hay una simbiosis muy, muy peculiar con Hulk, porque siempre que Sentry está cerca de Hulk, Hulk se tranquiliza, ¿no? Pues son amigachos, ¿no? Y todo eso. Pero, y pues obviamente, pues Iron Man va con Sentry y le dice: oye, pues mi Sentry, pues mira, pues así está la cosa, ¿no? tenemos un problemón por acá. Entonces, pues tú eres el único que pues, sí puede ir a como competir con él. Entonces ahí queda como claro de que Sentry le va a ir a, pues, a soltar unos macanazos en el primer número. Pero quien sale en el primer número a dar la cara, pues, es Iron Man. En la armadura, en la famosa armadura, en un Hulk Buster mejorado. Y es ahí cuando es muy interesante todo este diálogo que desarrolla Greg Pak para Iron Man, en el cual dice: si hay alguien hasta quien tienen que culpar ustedes, que mandó a Hulk al espacio, pues soy yo, ¿no? Y dice: y si me dijeran que lo volvería a hacer, lo vuelvo a hacer, porque mi principal misión es defender a la Tierra. Y entonces toda la gente ahí como bien prendida y todo eso. Y de verdad es impresionante la primera golpiza que se da Iron Man con Hulk. Creo que es como de las golpizas más memorables que yo recuerdo. Por ejemplo, en Civil War, una de las que yo más recuerdo es cuando Iron Man le suelta un super reatazo al Capitán América, por ejemplo, ¿no? Que esa es como una escena que va a quedar en los anales de la historia. Sí, del cómic. Pero por ejemplo, señor Matamoros, esta, cuando ya se enfrenta Iron Man contra Hulk, sí es así de las mejorcitas, y eso que es el primer número. Digo, ya conforme vayan apareciendo los siguientes números, los lectores podrán ver que sin duda World War Hulk es una de las historias donde, pues también, donde al menos yo recuerdo en años recientes, si no es con todo lo que he leído de Marvel Comics, la historia donde han batallado la mayor cantidad de superhéroes contra uno de ellos y donde la mayor cantidad de ellos mismos quedan para el arrastre, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo que eso... Ajá, exacto. Sí, es muy impresionante, ¿no? Sí, y sobre todo que en esta guerra mundial, pues al igual que Civil War, están inmiscuidos muchos números, los famosos tie-ins. Por ejemplo, todos los lectores que sigan semana tras semana esta historia se van a encontrar no solamente con la serie principal de World War Hulk, que está dividida en 5 números, sino que se van a encontrar, por ejemplo, con títulos que hace años o que nunca se han publicado en México. Por ejemplo, el Heroes for Hire. Ajá. Va a estar publicado dentro de World War Hulk. Va a estar publicado, por ejemplo, pues obviamente los títulos de Iron Man. Va a estar también Frontline. O sea, pues vamos a poder ver otra vez a Sally Floyd y a Ben Urich. Está otra vez ahí reportando desde las trincheras. Ghost Rider también va a estar, ¿no? También va a estar, por ejemplo, todo este como asunto de la iniciativa de los Avengers. Que bueno, que el año que entra ya la publicaremos una muy buena parte en un Monster para entrar como de lleno a Secret Invasion, que es como otra cosa. Y hay muchos, bueno, hasta Ant-Man tiene ahí su participación en World War Hulk. Entonces, para todos los que quieran los números que nunca se han publicado o esto que llevan años que no se han publicado, creo que, pues, además de ver al gigante Esmeralda todo enojado, creo que es una muy buena experiencia ver World War Hulk licenciado Morales. Una gran experiencia. Indeed. Indeed. ¿No? Sí, yo creo que bueno, es una de las ocasiones en las que vemos la magnitud del poder de Hulk. Si ustedes pensaron que, por ejemplo, si en la película podían ver, dijeron: no, pues es que ese Hulk está bien cabrón, sí, ¿no? Sí, bueno. Y que realmente está destruyendo como muchas cosas en Hulk. Creo que además está en perfecto timing para todos aquellos que se acercaron a Hulk. Porque además, cito a una persona que me dijo: ay, pues a mí no me gustaba Hulk, pero... ay, pero es que está bien tierno. Ah, así como sin cara, ¿no? Y así, está bueno. Bien tierno. Bueno, sí, para todas las chicas. Claro. Que les llame la atención ver a un Hulk que no solamente destruye, sino que tiene sus sentimientos, señor Matamoros. Que tiene un gran corazón verde. Ajá. ¿No? Pueden realmente verlo, porque si es un personaje de carácter en World War Hulk, porque finalmente no es solamente el lado este de que quiere venganza, ¿no? Sino que realmente en la Tierra va a haber aliados, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a Amadeus Cho, ¿no? Exactamente. Ahí tenemos a Hércules, ahí tenemos a Arcángel, ¿no? Como muchos personajes que realmente están, pues hacen empatía con Hulk, ¿no? Dicen: ah, sí, no, sí, claro. Pues sí lo mandaron al espacio y sí merece venganza. Sí, amigo. ¿No? Y sobre todo, ajá. No, comentar de Amadeus Cho, que siempre en los crossovers, o normalmente siempre hay algún personaje nuevo, ¿no? Que se presenta en los crossovers, ¿no? Y en este caso, pues este personaje que es muy peculiar, ¿no? Que porque se trata de un jovenzuelo, un adolescente, que resulta ser uno de los individuos más inteligentes. El séptimo, ¿no? ¿Es el séptimo o el noveno? El, no, sí, sé, algo así. Como una cosa así, ¿no? Sí, sí. Pero también es conocido como el Mastermind Excel. Ah, claro. Exactamente. ¿No? Y bueno, pues lo interesante del caso es que en esta historia es el lado de Hulk, ¿no? Entonces, pues sí pone en jaque a varios superhéroes, ¿no? Ahí está el estratega. O sea, está el estratega de toda la guerra, ¿no? Uh-huh. El Mastermind Excel, sí. ¿No? No, sí, sí. Y sobre todo que anoten, muchachos, que los números de Hulk, por ejemplo, los de World War Hulk como tal, son el extra size issue, ¿no? Todos los números vienen, si no me equivoco, de 40 páginas. Al mismo precio, a 19 pesitos, ¿no? Muy bueno. Entonces digo, todas las demás historias sí vienen de 24 y todo, entonces sigan todas las semanas porque todas las historias están interconectadas y además, a diferencia de Civil War, que nos faltaron algunos números por publicar, que eso también luego se los diremos en otro podcast, cómo irán saliendo esos números que nos faltaron. World War Hulk viene completita, así completita, completita. Por eso va a ser una saga un poco más larga, digamos, que Civil War, que Civil War duró 7 meses. World War Hulk nos va a durar como 8 meses y medio, 9 meses, pero va a venir todo. Para todos los que dijeron cuando salió en inglés, no, pues no voy a comprar esta, no me voy a comprar esta. Esta es una gran oportunidad para comprarse esos números que les faltaron o comprárselo otra vez. Ya ve que luego nuestros números están más cotizados que los gringos, ¿no? Gringos, sí. Entonces, por ahí tienen. Pues ahí, pues ahí les dejamos ese trompo a la uña. Pues esto fue el podcast número 91. Y como siempre, para mí fue una diarrea de placer estar con los licenciados Morales. No, hombre, ni lo mencioné, al contrario. Con el licenciado Matamoros. Un gusto para mí, y recuerden no enojarse porque si no los mandan luego a planetas distantes. Oiga, ¿y qué tal el cameo de Bill Bixby en Hulk? Está muy bueno, ¿no? Y el de Luffy Riño. Sí, cómo no. Que se vende por una pizza, ¿qué más? ¿Pero qué tal Stan Lee? Es que sí deberían de hacer una película de Stan Lee cuando ya, ¿cómo se llama? Después de que se tomó el censao, o no sé qué ha sido. A ver qué tal quedó. Así, Stan Lee destruye el universo Marvel, estaría bueno. Pero bueno, y pues bueno, muchachos, no nos queda más que agradecerle su amable, ¿qué sería? Su amable atención, su amable compañía, que nos estén acompañando en estos podcasts, ¿no? Que un lector por ahí nos dijo, pues échenle más ganitas en el podcast, ¿no? No, pues él... ¿A qué se refiere? Pues él ha de ser bien divertido, el cabrón. Traemos unos seguro platillos y... Traemos platillos, quiere que... Sí, no, pues quiere que... Echemos más desmadre, yo. Para el siguiente, ¿cómo se llama? Podcast, o sea, va a ser así, casi, casi, sí. El Animal House, ¿no? Sí, así va a ser. Pero bueno, yo me despido recordándoles que se metan a la página del señor Matamoros, que es... Es www.toquedequeda.net/iconoclast. Y que se metan también a la página, que hace mucho que no está actualiza, del licenciado Morales. Es la misma, toquedequeda.net/. Y con Oclan también. No, quise decir toque de queda. Nada más después de la diagonal pónganle Mondo Cane. Y ya. Pues ahí está. Y bueno, para todos los que están escuchando esto afuera de nuestras fronteras, por el momento, en Bolivia no vendemos cómics, en Chile tampoco vendemos cómics. A lo mejor en algún momento ya los empecemos a importar, ahorita no. Un saludo a la gente de Guatemala. A la gente bonita de Guatemala. A la gente bonita de Guatemala, donde se apareció Hulk, ¿no? Claro. Donde se apareció Hulk y fue donde ahí pues apareció por primera vez el pianito. Claro. Que es un gran momento. Pero bueno, nos despedimos hasta la próxima semana para hablar. Pues yo creo que vamos a seguir hablando ahora probablemente del segundo tomo del House of M. Ya por ahí viene. Por ahí viene el ómnibus y probablemente vamos a incluir ahí como historias. Entonces ya va a quedar con una cosa como de 700 páginas. Toma, una cosa así. Yo me despido, muchachos. Muy bien. Me despido con un consejo. No le soplen a los micros. Porque se escucha así. Y sus maestros se enojan. Y luego andan vendiendo tacos por andar por andarle soplando al micrófono. Pero bueno, adiós. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.